armas a otros países que han perdido guerras. Y yo quiero decirles que no solamente que han perdido guerras, sino también que algunos las han encontrado. Y que se han encontrado guerras que hacía tiempo que estaban perdidas. Y que cuando se encontraron fue muy emocionante. Y yo quiero que lo vean desde ese punto de vista. Que no solamente se pierden guerras, a veces se encuentran. Y el encuentro de una guerra es también la paz y encontrarse como se encuentra la viejita con el pobre nietecito que salió un día de Galicia y que nunca más lo vio y que se vuelve a encontrar, como dice la canción de Alberto Cortés, de El Manzano y de... No, y de que estaba abajo del manzano, el gallego, una cosa así. Por favor, les pido que antes de andar hablando cosas que no saben, por favor, se fijen sinceramente. Los fondos utilizados para esa campaña, que es verdad, se vendieron algún matagato, alguna cosa, y ahora recién está saliendo. ¿Por qué? Por la cantidad, porque a nosotros nos dijeron que necesitaban armas automáticas para saber, para tirarle a los zorros y esas porquerías que le hacen unos desastres bárbaros con los ganados. ¿Eh? En cosas. Y dijeron, necesitamos y nosotros se lo dimos de buena cosa. Ahora, si ellos lo usaron después para andar matando gente, el problema es de ellos y no es nuestro. Y no es con la lengua bipedina que andan tirando cosas por ahí. Porque es toda una mentira. Nuestro corazón siempre estará mirando a Sudamérica. Si la guita está en Sudamérica, hay que ir a buscar la Sudamérica. Si la guita está en Chechenia, hay que ir a buscar la Chechenia. Porque el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ahora sí, apagamos el televisor, levantamos los platos y ponemos la sobremesa. La sobremesa de Chaplin. Comunicación digestiva. Comunicación digestiva. Esa la podemos hacer todos juntos, capaz, ¿no? Más voces. La sobremesa de Chaplin. Sobremesean hoy el Tano Larsen con International Love. Los que saben de deporte son Nikon y Dylan, Steffi Rotten con el bidet prohibido de Franco, Juan Carlos F. con sus efemérides y Noelia Cincunas con toda la música nacional. I have an arm strumming, I promise to promise there. Llegó el frío. Mucho frío, pero demasiado, demasiado. No me gusta el frío. Montón de frío. Montón de frío. Che, ¿sabés qué dicen? Que va a nevar. Dicen que va a nevar. Te tiro esa, mirá la que te acá estoy tirando ahora. Va a nevar. Guarda con esa, ¿eh? Sí. Dicen Estaría que lindo. Viene un... Un viento que viene de la Antártida. Viene muy frío, así que... De la Antártida. Puede llegar a nevar, ¿no? Un viento de lejos viene, ¿eh? No, sí, pero viene estaría con lindo todo. La nieve. Yo me acuerdo cuando nevó acá en La Plata, estuvo muy lindo. Yo me acuerdo también. Nieve. Si no, sí, es linda, pero es raro. Para vos, yo me crié en la nieve, faca. Bueno, ese es tu tema. Vos te levantás el otro día, te tenés que levantar con la palita a sacar toda la nieve. Acá en La Plata tampoco está. Bueno, pero de vez en cuando, Ya no se disfruta mucho la nieve. Allá no, pero bueno. Se sufre. Acá la vemos poco la nieve, así que estaría bueno un poco de nieve. Sí, yo igual prefiero el calorcito. Hace mucho frío. De hecho, voy a prender el calefactor porque se está poniendo fresco, ¿eh? Dale. Hoy vino Faca y me dijo que tenía una Estás complicado con el calefactor. ¿Cuál era la consigna que querías? Porque habíamos dicho que no iba a haber más consignas, pero... Lo que se me cruzaba era, con el tema frío, sí. ¿Cuáles pueden ser las ventajas y las desventajas que tenga el frío? Por ejemplo, en una vida en pareja es mucho más ameno el frío que el calor para pasar la noche. Sí, sí. Para pasar la noche, sí. Sin pareja, solo para pasar la noche. Solo para pasar la noche. Calentito, a eso me refiero. Otra es a los que para bañar no nos hace tanta gracia. Quizá en el invierno con el frío uno puede pasar 2 o 3 días sin hacerlo. O para los glotones o los que nos gusta comer también. Comerse un guisito de lenteja. ¿Qué te parece? Algo que te da calor. Eso es una ventaja del frío, porque con el calor no lo puedes comer. Así que un poco eso es lo que se me ocurría como para plantear y ahí que quede en nuestro Facebook. Bueno, entonces lo tienen que hacer. Si quieren decirnos a ver qué cosas les parece que se pueden hacer o no con el frío, en el Facebook nos buscan como La Sobremesa de Chaplin. Si no, también nos pueden llamar al 512-1690, que es nuestro teléfono fijo. O si no, en el Google ponen Radionauta FM 106.3. Por ahí nos escuchan online y también pueden dejar mensajes. Tal cual. Sí. Esa sería la consigna del día, entonces. Las ventajas y las desventajas del frío. Bien, a vos no te gusta bañarte, entonces te viene bárbaro el frío. Claro, no me gusta bañarme tanto, porque yo sé que después esto se va a prestar a malas interpretaciones. No me gusta bañarme tanto. Entonces, el invierno te acompaña. El invierno me acompaña, porque uno juega un poquito más ahí con un Rexona, ya ahí ya como que tiene cierta cintura para moverse, que en el verano con el calor denso, sí, ya es otra más cosa. Complicado de hacer. Hay otro olorcito, un poquito más denso. Bueno, y a vos, Seba, que decía algo de la consigna, no sé. Yo dije, a mí no me gusta directamente. Yo dije un guiso de lenteja o un buen locro, tal cual, no sé. Donde dicen que también hizo mucho frío es en la República de los Niños. Ah, sí. Hizo frío y también hizo calor, me parece. Y también porque, hizo calor, ¿por qué lo decís? Porque Seba, este sábado que pasó, hubo un abrazo simbólico a la República de los Niños. Claro. Con muchas organizaciones que estuvieron manifestándose en contra de la privatización de la República de los Niños, con un proyecto de Pablo Obrera que pretende, dicen, instalar 29 juegos, que no se sabe, pero dicen que sería, que habría que pagar. Para entrar ahora habría claro. que pagar. Sí, como sería juego, una concesión, como un parque claro. de diversiones, ver, claro. juegos electrónicos y eléctricos. El concesionario claro, sería el juegos. De Parque La Costa, el mismo concesionario Parque de la Costa, sí. Carísimo el Parque de la Costa. Sí. No sé ahora cómo será, pero en una época me acuerdo que era carísimo el Parque y de la Costa. Y es una lástima porque ya otra vez nuestros pibes, los pibes más pobres, tienen que pagar para entrar a la República los Niños. O sea, claro. un lugar que representa un símbolo, una niñez, que está bueno para que lo disfruten todos, no para unos pocos. Y cada vez más para más pocos. A ver, aparte, la República de los Niños significa algo más que juegos solamente. Yo recuerdo, cuando yo era chica, yo aprendí a pagar mis cuentas en la República de los Niños. Te enseñaban, ahí aparte también aprendías cómo era el sistema judicial de nuestro país. Era introducción al sistema para niños. De chiquito. Exactamente. Mirá. Habría que empezar a reformar también eso. Pero bueno, igual lo importante pero es que se puede aprovechar juegos, de otra ¿no? manera. Se puede aprovechar de otra manera. Claro. Hay mucho verde en la República. La gente va a correr, va a hacer gimnasia. Tal cual. Yo me acuerdo de niño, de Necochea, que una visita cuando íbamos a Buenos Aires, como así en vacaciones de julio, a ver a mis familiares, era a la ciudad de los niños, a la República de los Niños, pasar ahí una tarde, a ver ahí, estar adentro, sacarse la foto, recorrer todas las cositas porque chiquitito. Es todo en miniatura. Me acuerdo una época que estaba devaluadísima, una tristeza fue venir a verla y toda descachuzada. Y la realidad es que hoy en día también está un poco así. Está un poco cachuzada. Está un poco así. Los juegos que hay no andan bien tampoco. Julieta Venegas. Sí. Grabó un tema. Mirá el dato que te tiro. Mirá. Y ya después, más de grande, también la República de los Niños se presta para ir también y andar escondido por ahí, imaginarse el mundo más chiquitito, más grandecito. Hay canchas de fútbol también. Van muchos chicos de acá de la ciudad a jugar al fútbol ahí en la República porque es gratis. Claro, es como que tiene que seguir esa parte que ahí claro, es como un centro donde se construye, claro, cultura, donde hay un montón de sectores que se pueden estar conectándose, estando entre ellos. Y ahora la cuestión es privatizarlo y por ende habría un precio de entrada claro. que no sería al alcance de todos, sino ya que se empezaría a elitizar la cuestión. Sí, yo no cada tengo vez un número más cerrado claro, para asistir. Actualmente se cobra entrada en la República. Se cobra entrada. Sí, es el del valor de 5 pesos, es muy bajo el valor de la entrada de la República. 5 pesos el valor de la cinco entrada. 5 pesos el valor de la entrada y cada juego también cuesta. Sí, pero los juegos que están muy venidos abajo, muy deteriorados. Igual no, como dije hoy, no es el sentido de los juegos. Claro. Dentro de, también es todo construido en chiquitito. Hay una radio en la República de Niños. Una radio de niños. Una radiños. Hay obras de teatro. ¿Sabés cuál tengo yo de la República de los Niños? Te la voy a contar después. Porque bueno, yo me acuerdo que algo también sabe de lo que pasó ahí el sábado. Ha sido un evento multitudinario hoy. Realmente queremos empezar a tomar cartas en el asunto sobre la República de los Niños, que es un patrimonio público, ¿no? Hemos descubierto un poco la trama de esta licitación, que estaba encubierta. Exigimos la nulidad de esta licitación. Estamos pidiendo cuentas al municipio de La Plata sobre qué es lo que se ha hecho los últimos 5 años en la República de los Niños, con el dinero que entra y con el dinero que ponemos la gente, ¿no? No hemos podido entrar al predio Además nos hemos encontrado con una ofensiva de parte de la municipalidad. Tiene que trabajar de una forma mancomunada con el pueblo. La municipalidad tiene que responder al pueblo, ¿no? La próxima asamblea va a ser también junto con el acto este de la visita guiada a la República de los Niños, que va a ser el día 17 de junio. Y ahí nos hablaba Felipe Ibáñez, que es vocero de la Asamblea en Defensa de la República, de los niños, de la REPU, como le dicen ahí. La REPU. Que nos contaba también, como un dato importante, que el 17 de junio sería la nueva asamblea, para ver cómo se sigue a partir avanzar. De este tema. Claro, avanzar, para ver qué sigue. Yo tengo una anécdota que a mí me contaron de la República de los Niños, es que Walt Disney se inspiró en Walt Disney, en el parque de diversiones que creó a partir de haber conocido la República es verdad, de los Niños. Yo es no sé verdad. Si eso... Creo yo que es verdad, lo conozco. Lo he escuchado más de una vez. Es como un mito ahí que corre. Sí, yo no conozco ni la República de los Niños ni tenés Walt Disney. Porque tampoco, es genial. Y te diría que vaya a llamar República de los Niños, que es hermoso. Sí, que me queda más cerca. Sí, sí. Pero no sé a cuál puede ser. ¿Será o no será cierto de que Walt Disney se inspiró en la Ciudad de los Niños? Puede ser, no sé. La República es hermosa. ¿Alguien ha mandado algo a la consigna y al frío que está haciendo en esta ciudad? No sé. Sabemos, parece, todavía no estamos mucho. Hoy viste que en esta sobremesa que estamos disfrutando de un vinito. Ay, está llegando gente. Mira quién vino. ¿Qué haces, Tano? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? Bien, estábamos esperándote. Muy bien. International Love. Con el Tano Larsen. Bienvenido, Tano. ¿Cómo andamos? ¿Todo tranquilo? Otra vez acá te acercaste a la sobremesa. Estás en la sobremesa, en realidad estamos acá. Es que apareces justo siempre en la sobremesa. Todos los lunes a esta hora salgo de la fábrica, ¿viste? Es un obrero. Y llego, paso por enfrente del Olga y digo, vamos a ver cómo sueños. Están los pibes. Claro, la fábrica es la fábrica de noticias, en realidad. Claro. Porque en este caso estoy todo el día laburando en cosas por el estilo, ¿no? Y se viene el frío en la fábrica también, va a haber que... Se viene el frío, ahí. Sí. Vamos a tener que levantar, pero estamos en esa. Para todo aquel que no tenga idea a qué nos estamos refiriendo, los invitamos a descubrirlo en el www.marcha.org.ar. La fábrica de noticias. La fábrica de factory. Factory. Algo así. Pero cuestión viste de que el frío ha llegado tarde, el frío. Puede ser. Estamos entrando en junio. Esto tendrá que ver con que el mundo está cambiando porque el hombre lo está contaminando cada vez más. Y parece que sí. Vos sabés que esta mañana en Radio Astilla, en la radio de Ensenada, tenemos un programa matutino a donde a la mañana llegó el Indio, uno de los compañeros de la radio con su moto, y dice, no, vine escapándome de un nubarrón negro que se viene ahí atrás y dicen que se viene la nieve. Y recién estaba escuchando acá la sobremesa que justamente decían eso, ¿no? Sí. De que se viene la nieve, de que, bueno, y esta mañana en el Efecto Mañanero, que es el programa de la mañana que tenemos en Radio Astilla, decíamos, bueno, pero todo el mundo se la pasa, digamos, diciendo qué lindo la nieve, qué bueno, yo te escuché ahí, faca, sí, claro, qué sé yo. Claro. Pero hay muchas cuestiones que muchas veces no se tienen en cuenta, que tienen que ver con, por ejemplo, todo un estrato social que vive en Latinoamérica y sí, especialmente aquí en La Plata, a donde una nevada, en este momento, la verdad... que no le viene bastante, bastante mal, ¿no? No, estamos de acuerdo, lo miro eso. Bueno, y todo este tipo de cosas son cosas que parece que, bueno, tienen solución. Hay gente que dice que tienen solución todo este tipo de cosas. ¿Qué tiene que ver con el modelo económico que uno utiliza en su país, para que no haya pobres? Y tiene que ver con también el modelo ambiental que utiliza la industria en general para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, ¿y cómo afecta eso en el clima? Ojo, no es que Suncor te va a provocar una nevada en La Plata, pero existe un nivel, digamos, de sí, no, pero muchos Suncor sí van a provocar una nevada. No sé si una nevada, pero graves problemas sí. Y eso es justamente uno de los motivos por los que se creó, por ejemplo, Naciones Unidas. Naciones Unidas, además del tema de mantener la paz después de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Uno de los temas por los que se creó era cambiar el sistema en que el hombre vive sobre esta tierra. Y entonces decidió empezar a hacer una serie de reuniones a nivel mundial, qué sé yo. Y los tipos llegaron en el 92, armaron una reunión en Río de Janeiro, las Naciones Unidas, para discutir un poco todo este tema, ¿no? De por qué nievan la plata si tenemos millones de Sancor dando vuelta por el mundo. Exactamente. Claro. ¿Y cómo le fue ahí en esa reunión tan? Y los tipos dijeron, y la culpa es nuestra. La verdad que la culpa la tenemos nosotros, pero podemos empezar a pensar en cómo solucionarlo. Entonces, me imagino que 20 años después, y a los tipos algo deben haber encontrado. Mira, en ese momento se les ocurrió una idea que le llamaron desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable fue una de las consignas más importantes de los años 90, sobre todo, que era disminuir los gases que produce, que producen el efecto invernadero, y todo ese tipo de cosas, de decir, bueno, ¿cómo hacemos para que el capitalismo dañe lo menos posible a nivel global? El mundo. Exactamente. Hoy la onda del desarrollo sustentable ya pasó de moda. No, se dieron cuenta de que no funciona, de que nada, la flasharon, dijeron que iban a hacer un montón de cosas que nunca hicieron. Entonces ahora la onda se llama capitalismo verde. No. Capitalismo verde. Sí, suena a campañas discursivas sin nada, no suena a eso nada más. Suena muy light, o sea, capitalismo muy como que estudian marketing. Algo así como sintonía fina, ¿viste? Ese claro, tipo de palabras que no nunca sabe uno qué quieren decir, ¿no? Entonces, los tipos dicen, hagamos el capitalismo verde. ¿Qué quiere decir? Mantengámonos adentro del mercado y tratemos de hacerle entender al mercado que respetar el ambiente es fructífero a nivel de lucro, ¿no? Económico, exactamente. Entonces, se empiezan a pensar sistemas como, por ejemplo, bonos para las empresas, que decís, te multamos con no sé cuántos millones de dólares si vos no respetás determinadas cuestiones medioambientales. 200 árboles, 10 bonos. Claro, bueno, volteo, te doy bono, lo compras y levanto todo, ¿no? Eso es un poco la idea de capitalismo verde, que en América Latina tiene que ver mucho con el ALCA, ¿no? Hay una entrevista que está dando vuelta por Radio Nacional, Radio Astilla, Manuel Bertoldi, un compañero de aquí de La Plata, que cuenta un poco cómo el ALCA influyó en esto. Todo esto, todo este preámbulo, que ya prácticamente conté lo que venía a contar, era para contar que mañana es el Día Mundial del Medio Ambiente. Ahí está. Claro, ahí está. Y que se va a estar haciendo una movilización muy, muy, muy importante a nivel global. O sea, en diferentes partes del mundo va a haber una movilización 5 de junio. Y en el caso de Argentina va a ser mañana a las 13 en el Obelisco. La verdad, yo invitaría fuertemente a participar, el que pueda, ¿no? Todo el que pueda. Y que en diferentes partes de Latinoamérica se va a dar de una manera distinta. ¿Para qué es la movilización de mañana? Digamos, para analizarlo un poquito más políticamente, es una suerte de demostración de fuerza previa por parte de los movimientos sociales de todo el mundo para presionar a quienes se van a juntar en Río 20 años después del desarrollo sustentable. Se van a juntar en Río entre el 20 y el 22 de junio en lo que se llamó Río más 20, o sea, Río del 92 más 20 años. Y van a estar 176 países de todo el mundo discutiendo justamente cómo vamos a actuar este capitalismo verde del cual estábamos hablando. El tema es que hay muchos movimientos sociales, hay mucha gente, asociaciones de la sociedad civil y todo este tipo de movimientos que dicen, nosotros no queremos permanecer adentro de la óptica del capitalismo. Nosotros queremos pensar otro tipo de cosas. Entonces, la idea es poner el foco en lo que son los bienes comunes. A donde los bienes comunes son bienes, en los hechos, bienes que pueden ser materiales o inmateriales, sobre los cuales todos tenemos derecho y todos tenemos el derecho a usufructuar, inclusive individualmente, pero solamente dentro de un término establecido. Claro. ¿Qué quiere decir? Bienes comunes que son el agua, bienes comunes que son los paisajes, las montañas, la pero tierra. También son las ideas. WikiLeaks es un bien común, por ejemplo. Wikipedia, digo. Wikipedia. Todo el software que tiene licencia... Las ondas electromagnéticas, FM... Exactamente, las ondas electromagnéticas, inclusive el conocimiento, un diccionario, la lengua, el lenguaje, es un bien común. Y es un bien común que todos utilizamos, pero... Porque todos tenemos el acuerdo en que tenemos derechos sobre ese bien, que en realidad es colectivo, es de claro, todos. Que no es podemos una abusar... propiedad colectiva. Exacto. Entonces la idea es, los bienes comunes, todos esos bienes comunes, no pueden estar privatizados o pensados adentro de una lógica capitalista que los mantiene como un lucro. Ahí está el tema fundamental la cumbre de los pueblos, que va a ser justamente la contracumbre, por decirlo claro. de alguna manera, con respecto a Río más 20. Y eso lo conforman distintos movimientos sociales de toda Latinoamérica, que se nuclean también en Río. Como de Latinoamérica y del mundo. Del mundo en total también. Y del mundo, sí. El Río más 20... reúne a 176 países y bueno, justamente va a haber movimientos sociales un poco de todo el mundo. Por uno de los, o sea, una de las consignas más, una de las consignas fundamentales es el agrosaqueo, en contra del agrosaqueo, me parece bueno, que eso es mucho... uno de los términos fuertes con los que se plantea el tema en diferentes partes del mundo es justamente cómo hacemos para las economías, por ejemplo la economía argentina, que son economías agroexportadoras, que son economías que dependen del saqueo justamente de los bienes comunes. Entonces ahí lo que se plantea es un cambio cultural, es un cambio digamos de mentalidad de alguna manera, de empezar a pensar en lo que algunos llamaron el buen vivir, o sea, cómo lograr mantener un nivel de vida digno respetando completamente todo lo que podemos producir a partir de nuestros bienes naturales. Totalmente. Un tipo que ha recorrido muchos de esos países de los que van a venir actualmente ahora a Río de Janeiro, armó una banda hace un tiempo, se llamaba Mano Negra. Chale. Porque trato yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón, Tana mía, corazón está sufriendo, Tana mía, por favor, sufriendo, malnutrición me está dando, mala vida, Cádiz se la trae mi corazón, porque trato yo también, cuando tú me hablas, toma un cabrón, me está dando. que viene el cuarto Foro Nacional de Educación para el Cambio Social. 8, 9 y 10 de junio en Rosario. Más de 10.000 jóvenes de toda Argentina y Latinoamérica. Defendiendo la educación pública. Construyendo la educación popular. ¿Te lo vas a perder? Invitan y organizan Aule, Humanidades, Psicología y Derecho, Cronopios, Bellas Artes, Agrupación 26 de Junio, Trabajo Social, Fandango, Periodismo y Comunicación Social, Viento de Abajo, Medicina, Idea, Informática, Minga, Veterinaria, Cambio, Agronomía y Forestal, Muese, Económicas, El Pelo de Einstein, Exacta, Juventud Darío Santillán, La Fragua, Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. Nacionales. Nacionales. El mundo. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportajes. Audio. Audio. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. ¿Cómo se llama la obra? Primer acto. Un periodista hablando en un noticiero de canal de aire. Segundo acto, el mismo periodista hablando en un noticiero de un canal de cable. Tercer acto, el mismo periodista hablando en un programa de radio. Cuarto acto, el mismo periodista opinando en un diario. Quinto acto, el mismo periodista en Bailando por un Sueño. ¿Cómo se llama la obra? La información es poder. Sobre los medios, un debate entero. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Revista La Pulseada, 10 años. Suscríbete al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. 10 años. 10 años. Que ayude al gran debate de si el mundo es para todos. Carlos Cajade. ¿Onda o compromiso? Las dos. Le Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Radio Nauta 106.3. Radio Nauta FM @gmail.com. Bueno, y se pueden comunicar con nosotros por Facebook, ponen La Sobremesa de Chaplin y ahí nos dejan los mensajes que quieren. Y si no, nos pueden llamar al 512-1690 o meterse en el Google y poner Radionauta 106.3 y ahí también nos pueden escuchar online y aparte también pueden dejar los mensajitos. Que es contestar cuáles son las ventajas y las desventajas del frío. Una de las desventajas es picar. ¿Picar qué? Y los que pican saben de lo que estoy hablando. ¿Picar sí, qué? Sí. No hay que dar detalles. Esas cosas. Y que hace frío. Otra también y para... Y lleva a los dedos que se endurezcan. Y... Bueno, pero hablando de eso... Igual en tiempos, hacer un pis también en tiempos es más, muy tiempos frío. Tiempos más lejanos donde no existía el autocultivo. Yo les quiero contar que hablando así de eso, nos han dejado mensajes. No me digas. Sí, sí, sí. Sí te digo y te los voy a contar, te los voy a leer para que todos escuchen. Al toque tiro la primera piedra. Cuando exista el delivery de puchos, me quedo con el invierno toda la vida. Abrazos y abrazas chaplinistas, hoy desde el otro lado, el Tata. El Tata, qué muy tata. Bien, muy bien, muy el tata. Tata. Y muy original y totalmente de acuerdo con el Tata. Sí, sí. Bueno, el Tata es tipo creativo, loco. Bueno, también Leticia Farignón pone, me parece que el frío siempre sirve como excusa perfecta. Sería el típico, creo que me estoy enfermando con este tiempo. Aprovecho para pedirles un tema de Spinetta. un tema del Flaco y también sí, en también. La cosita del frío. Me quedo. Y ¿sabes qué, Leti? Lo vamos a poner el tema para vos. Y Rochi también nos cuenta, ¿cuántos bombonazos juntos hay al aire? Chicos, piropos para ustedes. No sé, lo malo del frío es no querer salir de casa. Lo bueno es poder comer un guisito bien calentito para después dormir cucharita. Totalmente, lindo, y ya sí. Tiene que haber confianza en la cucharita porque después no me apreté mucho la panza, ¿no? Exactamente, no. Ay, chicos, por favor. Bueno, puede suceder. Es una cosa que pasa. Puede suceder. Lo que está bueno también del guiso es la parte digestiva. Cuando uno puede relajarse. Sí, y porque va todo a la pancita. Es lo bueno de la confianza. Relajarse. Suena feo igual, amigo. Momento verde. Momento verde. Tranquilidad. ¿Qué? ¿Capitalismo verde? No. No, eso no, todo mal. Era el anterior. Pero vieron que últimamente ando buscando ahí cuestiones que tengan que ver con la parte canábica, sí. Pero gente que haya escrito algo acerca del cannabis y no se lo haya fumado todo. Sí. En este caso me entero que Nietzsche empleaba la sustancia, dice acá, y dice que quedó convencido de que permitía acercarse a la prodigiosa velocidad de los procesos mentales. Mirá. Para los que no saben, Nietzsche terminó más loco que una cabra, ya que imagínense... Que esos procesos, los caminos sería, de los imaginate. Procesos mentales, la velocidad que debe haber agarrado en esas rectas, me lo imagino, meta pipa y pipa y divagando por la mente, ¿no? Sinceramente me llamó la atención, por eso se los quería compartir. Después otra cosa que también he estado investigando, ¿no? Y me meto, es encontrar los diversos usos que tiene el cannabis y cómo cada país, cada cultura, cada costumbre lo ha utilizado de diferente modo. Entonces dice que según los gustos y los países, dice... Se utiliza la resina, que contiene cerca del 40% del elemento activo. THC, o sea, sería. Lo que pega está en la resina, el 40%, y las flores y las hojas, cuyo porcentaje raramente excede el 10%. Mira. Menos mal que nada más que el 10% y cómo quedamos, porque si tuviera más, muchos ya no estarían hablando tanto. No, ya estarían muy calladitos, ya estarían en otro lugar, ¿no? Totalmente. Otra cosa muy extraña es en Nepal, por ejemplo. ¿Quién se imagina en Nepal? Como que cannabis y Nepal jamás es una asociación que uno haría. Faca, ¿me puedes decir dónde queda Nepal? A ver, por favor. No, para eso están los mapas, Eva. Yo estoy para contarte lo que hace la cultura en Nepal, que no se ve en ningún mapa. El Google Map. Entonces, se contentan en Nepal, vos fíjate lo que es el pueblo de Nepal, ¿no? Qué que bien. Se contenta con frotar las cabezas de cáñamo entre las manos. Aquellas se caen sobre el borde de un tonel metálico. Las flores y las hojas destinadas a ser fumadas se secan simplemente a la sombra, frotándolas entre las manos y fragmentándolas en pedazos muy finos. Es todo un ritual. Todo un ritualazo. Un ritualazo, sí. El picadito del cogollito sería. Claro, pero imagínate loco frotando mano con mano. Capaz que de ahí puedes sacar igual un aroma. Sí, seguro, no sé. Porque también tiene un muy rico olor. No conozco. Bueno, un día después tengo unos amigos ahí que te pueden llegar a decir más o menos cómo es el olor. Y bueno, básicamente... Tiene olor a lenteja, ¿viste? Cuando se te quema la lenteja, ¿nunca te pasó que se te quema la lenteja? Y el faso... A mí me pasó, mira, te cuento esta anécdota, te la cuento. Claro, no, pero... Lo que pasa es que la portera me dijo, mirá qué olor a faso que tiene, y se estaba quemando la lenteja. Te lo juro. No, te lo juro. Mucho la portera, quiere decir. Te lo juro. La portera está fumando. Pero sí, hay que aguantar las horas. Y después tenía una más para decirte que era algo como un informe, ¿no? Donde dice qué es lo que provoca o cómo concluyen afecta a las sociedades, que en realidad no afecta, esa es la cuestión. Y acá dice que en 1894 es un informe de un inglés. Y dice así, considerando el tema de una forma general, cabe añadir que en la India el uso moderado de hachís y marihuana es la regla y que el uso excesivo resulta excepcional. El uso moderado no produce prácticamente ningún efecto nocivo y el trastorno que produce un uso excesivo se limita casi exclusivamente al mismo consumidor. El efecto sobre la sociedad es raras veces apreciable. Increíble, ¿no? O sea...

La Sobremesa de Chapín, un programa de pantalones desabrochados. A la hora de la sobremesa. Dulce. Glaseado. Y con frutas secas. Panquecitos Dora. De elaboración argentina, envasado en Ecuador y de distribución por todo Brasil. Encontranos en cada reunión de la comitiva de UNASUR. Panquecitos Dora. Panificación para la patria grande. La Sobremesa de Chaplin. Quiero dinero. Basta, no me molesten más, chicos. Acá está muy molesto, los pibes están re molestos. Se está retobando, sí. Se está retobando, sí. Está bien que se retobe, pero estamos molestos porque estamos molestos. Hay mucho... ¿Una vocecita nueva? Sí, Steffi. Emergí. Steffi Rotten. ¿De dónde emergiste? Me encanta que venga Steffi. Emergí, soy así como efervescente. Buenísimo, sí, sí. ¿Viniste y estás acá? Acá está Steffi. ¿Podrá manifestarse el auténtico sentir del pueblo español al través de aquellos órganos naturales que como la familia, el municipio, la asociación y la corporación harán cristalizar en realidades nuestro ideal supremo? Todo lo que quieres saber son el género. Está en el bidet prohibido de Franco. En la sobremesa de Chaplin con Steffi Rotten. Porque nos da placer el agüita en el coño. Y lo tiramos a Franco por el inodoro. qué bueno eso que escuchamos recién, Steffi. Y sí, estuve ahí con un amigo escuchando los Pistols, ¿viste? Y nos dijimos, bueno, ¿por qué no presentamos la columna así? Bien, ¿no? Bien, salió joya. Hay una gallega por ahí también. ¿Una gallega de vuelta? Siempre hay gallegas, siempre. No sé por qué eso. Tenemos muchas gallegas acá. Muchas gallegas te sale así. Sí, porque soy sí, medio... Sí, cada tanto aparecen. Hoy sí, cada... ¿Qué te nos trajiste a esta yo sobremesa? Yo tengo un par de noticias, no sé... El jueves, este jueves 7, hay una marcha contra la violencia y el femicidio a las 4 de la tarde en la municipalidad, en la que va a participar, como dato, Daniel Gallo, que es el papá de Micaela. Micaela es una de las chicas, bueno, Galle, perdón, me corrigen, que es una de las chicas que pobrecitas estuvieron en el cuádruple femicidio y bueno, es el papá de Micaela. Claro, y por ese y por otras causas más también se va a estar reclamando, y por el femicidio en general, que también pasa constantemente, todos los días hay un caso de violencia hacia la mujer, o sea, los me parece famosos crímenes pasionales. Claro, ¿no? Claro, y que está bueno eso, que también se ha avanzado con la palabra femicidio. Yo me acuerdo que, porque el femicidio sirve para plantear esto, de plantear que no son crímenes pasionales, sino que tienen un propósito, y siempre el varón, por creerse más, mucho más, y porque tiene, digamos, algo que le cuelga, se cree más, piensa que tiene el dominio y el poder sobre el cuerpo de la mujer, y no es así. Claramente no es así. Claramente no es así. Y está bueno salir a manifestarse, y está bueno también apoyarnos nosotros como varón. Nosotros como varones, está bueno apoyar estas manifestaciones. Sí, me parece perfecto. Además vos, Eva, que sos varón, que puedas decirnos estas palabras. La verdad que espero que sea masiva la movilización. Y bueno, y también qué otra cuestión tenés para contarnos, ¿no? También está bueno para festejar, porque hoy ya tenemos lo que es un hecho, que es la ley de identidad de género. Hoy ya se podían ir a anotar todos y todas. Y el otro día escuchaba también que se puede decir todes, o sea, ya hay muchas. Y todis también. Hoy ya se pueden empezar a anotarse en el registro de las personas para llevar su nombre autopercibido. Por ejemplo, acá en La Plata, Laura Elena Moyano fue la primera mujer trans que se anotó en la provincia, que recibe su DNI, y que lo que está bueno también es que esto le da el reconocimiento delante de todas las instituciones de que ella va, y el reconocimiento de su identidad es de género. O sea, ella ya tiene su carnet y se llama como ella quiere. Como ella sienta, además. Como ella, ¿no?, siente, además, claro. Porque eso también a veces es muy símbolo de discriminación. De mucha discriminación, o sea, no... No poder hacer lo que uno siente, ¿no? Lo que uno siente. Claro, sí. Y está bueno también festejar estas cosas. Y que vamos avanzando en esto también. Está bueno festejarlo y ver que en algunas cosas la conciencia va cambiando de a poquito. Y que son pequeños pasos, ¿viste? Que van aportando un cambio. Está bueno. Está bueno sentirlo está así. Bueno, y está yo... bueno ponerse contento también por estas cosas. Y se veía mucha alegría. O sea, sí, hay que festejarlo con alegría, ¿no? El bidé podría festejarlo con alegría. Sí, yo creo que sí. Esto, y mientras más nosotros lo comentamos, lo decimos, más nos aporta. Sí, sin duda, sin duda. Sí, y esta ley fue promulgada el 4 de mayo, hace poquito, o sea, también, y ya salió. Me parece que está bueno que se siga avanzando en muchas cosas también. Sí. Yo me acuerdo que me habían pedido hablar sobre luchadoras populares. Sí, Faca sí. te lo había pedido. El claro. Faca. Faca siempre me sentenció. Sí. Me sentenció. Sí. Y vi por Facebook también en la sobremesa a una que me sugirieron. Sí. Por Facebook me sugirieron a Juana Zurduy. Sí. A Juana Zurduy. Ale Benítez creo que era. No me acuerdo, sí. A Juana no Zurduy. Recuerdo quién, pero le respondí. Ah, muy bien. Muy bien por el trabajo. Y bueno. Bueno, podríamos empezar a contar quién es esta dale, compañera, ¿no? Dale. Que, bueno, lo que en realidad quería resaltar a todo esto es que las mujeres de América, de lo que es América, sufrieron una doble explotación, no como las europeas. Por ser mujeres y además por ser originarias. Claro. Una doble explotación. Aquel rol de sumisión y aceptación, el rol de ser sometidas... aparece una y otra vez desmentido, pero por estas rebeliones encabezadas por mujeres, como fue la de Juana, ¿no? Claro, sí. Viste que sí, hay como el cuento, también está el cuento de Malinche, me hace acordar también el cuento de Malinche, viste que trata como demonio, como la traición a la América Latina, ella estuvo con Joaquín Cortés, viste. Me hace acordar también eso, cómo es... acá se ríen, no sé por qué se ríen. Capaz que dije cualquier cosa, capaz que me equivoqué, pero me corrigen. Corríjanme, chicos, esto de educación popular. Hernán Cortés, Joaquín Cortés, tiré, sí, Hernán Cortés. Tiré cualquier cosa, sí. Venimos de un momento de relajación. No, es la sugestión, además, porque estoy con la facultad de periodismo y estoy sugestionado, no, ¿viste? Puedes sacártela de la cabeza. Volvamos, por favor. Volvé, no les des bola los chicos estos. No, que pero está muy bien, son cosas que pasan en vivo, ¿viste? Estas son las cosas. Porque es vivo esto, sí. Sí, claro. Estamos en vivo y en directo. Y hay montones de vivo acá también. Este. Sí. Hay montones hay de vivo. Que hicieron los vivos mucho tiempo, por eso tienen que salir leyes. Claro. Como las que están saliendo ahora, por esos vivos también. Y tiene que haber muchas mujeres valientes, como la que seguimos contando. O sea. Sí, sí. Juana fue una de las que empezó también. Nos contabas, Steffi, sí. A ir en contra de estos vivos. A ir y fue además, yo a Juana realmente la tomo como una guerrera, luchó más. En la revolución, en el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, por la emancipación del pueblo, ¿no? Sí. Por la emancipación del pueblo, datos que tengo para contar, ¿no? Juana se suma en 1809 a la revolución que destituyó al presidente de la Real Audiencia de Charcas, o lo que hoy es Sucre, en Bolivia, ¿no? Claro. El primer lo que toman como el primer grito libertario en América. No sé, hay teorías que dicen que no, pero yo me quedé con esta, que es el primer grito libertario en América, y lo encabezó Juana. Buenísimo. Lo encabezó Juana. Y bueno, en aquella época, además, donde las mujeres eran delegadas al trabajo areño o al monacal, Juana tenía que ser monja. Claro. Y en cambio agarró el caballo, aprendió a montar, su abuelo le enseñó a montar, su madre era bilingüe, entonces ahora hablaba checua, le enseñó el idioma y se fue de todo este rol que le encauzaban las mujeres. Bien. ¿No? Esta fue una historia más de una luchadora más que tenemos entre tantas otras. Quiero escuchar un poquito de musiquita, a ver qué se ve por ahí, qué se escucha. Sí, podemos tirar Vos, Estefi, nos habías traído un tema. Yo traje, claro, un tema, pero traje un tema en especial. Venimos escuchando muchos varones. Muchos varones, y esto me está empezando a como hacer ruido. Traje, me parece, una, te pusiste las pilas vos. Traje una banda producida por mujeres, y son todas mujeres. Todas mujeres. Todas mujeres. Me habías contado hoy. Del grunge, género grunge. Y ahora vamos con L7. Yeah.

mensajitos que nos dejan en el Facebook. La tenemos a Lina Aguirre que dice: lo feo del frío es que se hace de noche enseguida. Lo lindo es quedarte a ver pelis abajo de una colcha. Después tenemos a Hanna que dice: lo malo del frío es que no puedo andar descalza en bici, cosa que me encanta, porque se me congelan las patitas. Igual con medias todavía sale. Que te enfermas cada 2x3, que no alcanzan los pañuelitos en esta época, la nariz roja, entre otras cosas. Pero bueno, también puso: lo bueno, que podés abrigarte para no tener frío, cosa contraria al calor, que por más que andes en bola seguís teniendo calor. Pararte delante de la estufa, todos lo hacemos, ver pelis tapados hasta la coronilla, cucharear el café con leche a la mañana, sale como piña, y muchas, muchas cosas más. Saludos a la banda más loca de todas. ¿Y esto? ¿Por qué motivo es? El espectáculo, vamos a ver el espectáculo tranquilo. Me siento acá. ¿Ingreso de bebidas alcohólicas? No, señorita. No, señorita, yo tengo 50 años de cancha. No tiene bebida alcohólica, señorita, tiene Gatorade. La sobremesa no se mancha con Nico y Dylan. Acá estamos. Hola, querida sobremesa, bien, estamos contentos de volver una vez más. Totalmente, lo estábamos extrañando porque hacía frío y ustedes son gente que trae calor. Tenemos calor, la pasión de las canchas traemos. Ahí está. El fútbol, los deportes generalmente generan un poco de calor cuando los practicás. Sí. En mi caso últimamente no, pero bueno. Para en la práctica sí, aunque sí. Haya jugadores que quizás sientan que no, tampoco transpiran. Y siente calor. Sí, sí. Lo digo nosotros, así, sin hacer alusión a nada. Faca, nosotros nada. Practicamos. Nada, ganamos Faca nosotros este, nosotros, este sábado. En el equipo que jugamos, aunque no obtuvimos un triunfo. 9-8. 9-8. En un momento del partido, no sabe, era el Barcelona, no sé, era 5-0 Barcelona. Increíble, le pasa igualmente, no sé, quedamos pasando afuera, es estrictísimo, no porque nada. Quedamos afuera. Y bueno, tenemos que parar a la fecha hasta las próximas 3 o 4 semanas, creo que son. Y ahí viene de vuelta el torneo, se abre. Lo que están parados, los sillones están complicados. Parece que vos el sillón tenés que usar el sillón aquel. Y vos, Dylan, pasarte más para ese sillón. Por justo el tema del calor, más que nada. Justo me corrieron el diván. Ahí está. Es una cuestión de diván, de soltadura, de desfachatez. La ubicación. Y sí, es fundamental además. Es fundamental la ubicación. Muy bien, Dylan. Muy bien, Dylan, a lo concreto. Es fundamental la ubicación, me dice. Y tiene toda la razón. Igual hemos ido rotando un poco así el tema micrófono. En una sobremesa es fundamental ver dónde se sienta cada uno. Opa. Eso indica poder a veces. Total. A veces no. Bueno, no, esta no hay, en esta no hay poder. En esta, más allá del que todos formamos, que somos uno solo. Y bueno, pero hubo deporte este fin de y semana. Y así con hubo ese pie, sí. Estoy loco. Me parece que no. Yo vi que jugaron al tenis. ¿Hubo tenis? Lo vi jugando al pote un rato hoy en la mañana, porque en realidad había jugado ayer, pero por falta de luz se suspendió. Mira, se quedó sin luz. En Roland Garros, ¿no? En Roland Garros, me parece que no. Parece una mentira, ¿viste? No había costes para pagar la luz en muchas canchas, ¿viste? Flojo, ¿eh? Entonces, flojo, el torneo de tenis mínimo de la luz tiene que estar garantizada. Claro, bueno. Muchacho de Roland Garros. Cuestión que la suspensión Roland de... Roland Garros, me dicen acá. Roland Garros. Del Potro iba ganando 2-1 con Berdych, que va a ser rival de Argentina en la Copa Davis, en la República Serbio Checa. Loco. Berdych, serbio. Serbio. Checo, perdón. De República Checa. Pero tan cerquita igual. Tan ahí, eran todos buenos. Son todos. Del Potro retomó el partido hoy con 2-1 arriba y ganó. finalmente. Bien, así que ganó los dos últimos sets. Como que pega algún par de fechas seguidas, no una vez al año, así como que gana un par de Claro, estaba con una complicación en la rodilla, viste que por ahí a veces está un poco ñañoso. Sale con lesión ahí. Y no, pero igual se le viene bancando, ya ahora pasó a cuarto de final y... Es cierto, ahora va a enfrentar a Federer, partido muy complicado. A Federer, así que la rodilla la va a tener que laburar bastante. Sí. Otro que la pasó no muy bien hoy fue Piquito Mónaco. Mónaco. Perdió, la verdad que le pegaron un baile tremendo. 6-2, 6-0, 6-0. Nadal. Así nomás. No, claro. El candidato Nadal. Eso es feísimo, loco. Porque Mónaco lo sabe antes, allá a la cancha que pierde como en la guerra. Y sí, aparte... Ese es el punto. Va a ir a perder. Claro. Contra Nadal vas a perder. Jugó, dijo, 6-0, 6-0, lo más rápido posible. 8-0, ¿cuánto de perder? Es muy duro. Es durísimo, sí. Imagínate un partido a 5-0. Igual, lo peor de todo es que yo estaba mirando, viste, en ESPN, el que transmitía también el... Era Gastón Gaudio, decía. Ahora en la tirada baja. Enseguida le tiraba baja. Ahora decía. Iban 6-2, no sé, iba perdiendo el otro 3-0. En este momento lo único que tenés que hacer es tratar de que no sea una vergüenza. Que esto no sea una vergüenza. Decía, y no. Son poquito. Gastón. Y Gaudio lo habrá dicho porque en el final de la carrera estuvo bastante complicado, ¿no? Gaudio perdió feo, ¿no? Igual le pegó bastante. Gaudio ganó un Roland Garros, sí, la final a Coria. Y la verdad que sí, porque. Lo pensaba ni él, todo el tema de esa lesión de un Coria. Un argentino lo iba a ganar igual a Roland Garros. Porque fueron los argentinos. Claro, el tema es que por ahí si hubiera ganado Gaudio, Coria se hubiera posicionado segundo en el ranking ATP, ¿viste? Por Coria. Ahí, Coria. Por ahí también. Tienen carreras cortas los tenistas. Sí, ¿no? Pero por ahí eso le influyó mucho en lo psicológico también, ¿no? Porque después cayó un montón el nivel y. Ya está retirado. Se retiró. Se retiró joven. ¿Tienen 30 años en condición menos? Sí, menos debe tener. Sí. Menos. Se retiran menos. En unos 4 o 5 años ahí full. Facturan y nos vemos. Ya quedan hechos. Ya están. No es como los futbolistas que. Pues tenemos el caso de Schiavi que tiene 40 años y sigue. 40, sigue remando. Flaco. Increíble la del Flaco, ¿eh? Increíble la del Flaco Schiavi. Todo el mundo lo tiene que decir. Es increíble la del Flaco Schiavi. Y la verdad que sí, es bastante duro. Entre el Flaco Schiavi y el Bichi Fuerte tenemos. El Bichi también sigue jugando todavía. Sí, el asilo. 40 también, ¿no? 40, por ahí. 39, 40. Y tiene 39 el Bichi. Increíble los dos. Sí, bueno, Calderón también que se retiró hace un par de años con 40 años. Con también. 40 pirulos. Pero corría más que los pibes. Sí, Calderón impresionante. Corría más que los pibes, sí. Che, hubo fecha y un par de fechas de fútbol también, ¿no? Y un poco, sí. Estuvo Copa Argentina, tuvimos Copa Argentina. Eliminatoria. ¿Por dónde quiere empezar? Eso manejenlo ustedes, lo internacional a lo nacional. Vamos vamos con la Copa Argentina mejor que. Vamos con la Copa Argentina. Para hablar un poco. El pueblo boquense que tuvo buenas noticias. Claro que sí. No tan buenas para la de Núñez. Boca venía ganando el partido 1-0, tranquilo. Román le pegó ahí. Feo le pegó Román, ¿eh? Al ángulo. Feo le pegó. ¿Cómo le pega ese chico, Dios? Se comió la maga el arquero, ¿no? Y bueno, y al último tuvo que tomarse el garrón. Le empataron al último ya. Golazo del pibe también, Muy bueno, muy una buen bomba, golazo. Una bomba. Y en los penales, ¿quién más? Ganó Boca. La camiseta pesa. El arquero Sosa atajó un penal. El penal de Riquelme, no sé si lo pudieron ver. Sí, yo creo que a Sosa, pica. Ahora si van a penales con la U de Chile, lo tiene que sacar en los 90, sale Orión. Orión atajó penal en la Copa Libertadores. Atajó penal en la Copa Libertadores. Pero este viene dulce, viene la Copa Argentina en todas las fases por penales. Dos penales por fase. Viene bien. Los de enfrente no la pasaron bien. No la pasamos bien, me incluyo. Complicado. Sí, la verdad que cuestionable, ¿no? La decisión de Almeida de llevar un equipo plagado de juveniles. Eso es lo que yo no entendí. Tenía una semana de descanso y puso juveniles igual. No le importó la Copa Argentina, no le dio importancia. El análisis que se puede hacer es que, Boca está peleando los tres frentes y por algo lo está peleando, ¿no? Por la ambición que tiene el técnico de jugar con algunos titulares contra Deportivo Merlo, ¿no? Que... Exacto. Bueno, nosotros ahora lo tuvimos que cruzar, pero por otras razones. Pero bueno, River llegó un equipo muy alternativo. Muy alternativo, muy verde, sí. Salvo un titular que era el defensor Funes Mori, que hace 5 partidos que juega, tampoco. no es la garantía. Y bueno, encima jugó el hermano adelante, así que imagínate. Complicado. No le metíamos un gol ni loco. ¿Y terminaron en penales? Penales. 0-0, penales. O sea que está apostando todo al ascenso River, podríamos decirlo. Sí, sí, pero... Es su torneo más importante. Es rara la decisión. Sí, obviamente. River tiene que ascender sí o sí, pero... Yo creo que un par de... Carlos, ¿y esto? ¿Por qué motivo es? ¿Por qué motivo fue? No sé el motivo bien, pero motivo que ahora Almeida está ahí. Y Almeida, cuestionado, por mí también. Anda medio terco Almeida, ¿no? Y en realidad... Desde que asumió, River se fue al descenso y al otro día Pasarela anunciado a Almeida como técnico. Igual había que tener coraje para agarrar a River. Es un fierro caliente en ese momento. Sí, coraje, pero Ramón Díaz se ofreció prácticamente gratis y no lo agarraron. Se hizo caso omiso, así que. No lo agarraron. Acá estamos, o sea, estamos, tampoco es que Ramonero, era el único acá, candidato. Ramonero, acá somos el Nico Ramonero. Y sí, la verdad que sí. Hoy no sé si viste el Facebook, que estuve viendo un poco por Ramón, ya está un poco saturado, ¿no? De tanto. Porque el tema del Libre es que nunca tocamos fondo. O sea, parecía, primero nos quedamos fuera en la Copa Libertadores en primera ronda, bueno, ya está. Después salimos último. Después nos fuimos a la B. Claro. Ahora perdimos con Racing, todo, ¿viste? O sea, nunca terminamos de tocar fondo. Eso es lo es más preocupante. Y se juega todo el ascenso que tiene que darse porque si y no. Sí, si no, yo creo que se viene todo abajo. Sí, también hubo fútbol celeste y blanco. Exactamente, hubo fecha FIFA, fecha de eliminatorias para Brasil 2014. Va a estar lindo ese. Y va a estar lindo, tenemos que ir. El sábado. Estamos acá nomás. Estamos cerca. Vos, Faca, nos podés guiar. Sí, no pasé por así, pero lo, bueno, pero lo acomodamos. Si nos das 20 pesitos, nos arreglamos. Sí, está lindo, está lindo. Dale, dale. Bueno, fecha el sábado jugamos, ¿no? El sábado jugamos a las 7 de la tarde. 4-0 contra Ecuador, casi. Ecuador caminando. Parecía que estaba a jugar al argentino, sí, no sé qué. Sí, la verdad que. Pintado sí, lo ecuatoriano. Pintado. Hablaba con un poco más de. ¿No? Yo me lo esperaba con Macarri, el partido sí. Peleado, vienen peleando la última clasificación mundial, jugaron sí, muy bien. Sí, se han mejorado mucho y bueno, Argentina se ha estancado también y. Claro. Se pensaba que iba a ser un poco más complicado. Tiene inclusive pero... nombres buenos, Valencia es uno de los nombres que suena, juega en el Manchester United. Valencia, que bueno, hoy lo dije en Ni Cuenta Te Das también, que por ahí. El único riesgo que corría Argentina era por esa banda, por la derecha, porque Di María y Clemente que son uno, jugadores que no, que prácticamente no marcan, van al ataque constantemente, marca. Pero tampoco lo complicó. No, no, muy tranquilo el equipo ecuatoriano, a mí me llamó la atención. La verdad que lo ganamos caminando y eso me pasó muy, muy raro. 4-0 igual, bastante bien. Igual se vio sí. Otra actitud me parece, el en el equipo, porque del minuto cero salió a comérselo a los ecuatorianos. Estaban los locos. Y tiene que haber, tiene que ponerle un poco de sangre a la cuestión. Claro, y sí. Y bueno, y digamos que por ahí el equipo un poco se reencontró con la gente. Es cierto eso. Venía de decepción en decepción y la gente había dejado un poco de ir a la cancha. Bueno, sí, está complicado, está resistido el público con claro, la selección. Fue estadio lleno y bueno. Está resistido. Estadio lleno en el Monumental, que como hace bastante que no se daba. Sí, también un poco para Messi también fue como reivindicatoria el dice partido. Que no porque no lo aplaudido nunca tanto como y lo aplaudían más en el minuto cero porque después ya hagan algún que otro insulto, ¿no? Claro. Y bueno, y esta vez como que... Siempre lo aplaudieron. Y sí, me parece que a Messi lo ayudó mucho jugar con Higuaín y Agüero. Con Agüero es un jugador con el que se entiende mucho. Bien ahí. Capaz la estatura tiene que ver, se miran los ojos. Y capaz directo, son, ¿no? Son petititos los dos. Puede ser eso, que se conecten más rápido. Llegan al metro 70, Higuaín, claro, un poco más alto. Pero Higuaín, viste, le devolvió el pase ahí a Messi de primera. Sí, para el segundo gol, Hizo un gol también, Agüero también, Di María también, que era, digamos, jugó de volante, pero prácticamente es delantero, así que... Así que podríamos decir que Argentina... Y ahora, bueno, un buen triunfo claro, tiene en la eliminatoria. Esta fecha libre, pero que quedó primero, al menos hasta que los jugadores deben escuchar un poco de música en las fechas libres para mí. Y hay que escuchar un poco, sí. Vamos a escuchar un poco de música. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame from the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm, and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a soup. It was a cherry red 53 and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. sure you never can tell. La sobremesa de Chaplin. Seguimos teniendo mensajes y mensajes en el Facebook. Es increíble lo que una sobremesa genera. El frío me parece lo que genera eso. El frío también tiene una ventaja, que es que claro, la gente se enfrenta mientras a la compu y pasa más tiempo ahí. Claro. Está tomando cerveza en el patio, ¿no? Porque hace un frío bárbaro, entonces está en la compu y por ende nos escucha y le agradecemos. Sí, igual cuando sea verano también lo pueden escuchar afuera. Claro que sí. Tomando esa cervecita. Exactamente. Pero bueno, ¿quién escribe? ¿Y qué dice? A ver, acá Anita dice, vamos papel. Y la sobremesa de Chaplin. Los para Ana, escuchando, un detalle especial, Ana se ha convertido un poco en papel. La verdad que el último tiempo Ana se convirtió en papel. Bueno, un nada más que para decir. Ella. Nada más. Lube nos dice, lo malo es no querer dejar de lado los vestidos cortos y las musculosas. Lo bueno, la siesta del domingo. Postdata. Quería decirlo. Hicieron la publicidad de retroceder nunca, chata jamás pensando en mí. Je. Claro, no sé si la vieron. No. Está hablando, no miraron tele. No, yo tampoco tele. Idea. Bueno, no importa, ya pero la van a ver. La musculosa y la ropita, sí, es verdad que damos también fe de que es la desventaja de que tiene el frío, que hay que abrigarse sí o sí. Uno se siente un poco más incómodo con mucha ropa puesta. Sí, sí, es mucho. Es mucho más lindo andar con una musculosita. Pero. ¿Qué bueno, esa voz. Mientras acá se sienta Juan Carlos. Permiso, sí, ¿no? Sí, pasá, sentate. Muchísimas sigo gracias. Diciendo. El Tata nos volvió a escribir, te cuento, ¿lo conocés vos al Tata? Sí, gran amigo de la casa. Bueno, él nos dice, ya está, si existe delivery, olvídense de mí. Otro que un oso hibernando. Hasta la próxima primavera, gente. O sea, el Tata se queda ahí. Delivery, tal cual. Me tiraban una data a mí de que los remis muchas veces juegan el papel ese de remis. Sí, de yo he mandado llaves. Por remis, de cajita. Mirá. Se olvidó la llave, mi hermana, alguien se la mandó en un remis. También bueno, Paula Sata dice, lo malo del frío es que te entre por el intercito entre la intersticio, creo. Intersticio, eso que dijiste vos bien y yo mal. Entre la remera y el pantalón mientras estás pedaleando. Bueno, la sopladita, claro, está repitiendo Paula, el chifletito, a la sopladita esa o el chifletito de frunce, la sopladita que frunce. Lo bueno del frío es que te despierte con solo abrir la ventana cuando el estudio te está adormeciendo. Sí, es bueno. Abrí la ventana para que entre un golpe de aire ahí cuando tenés que estudiar, y mucho es verdad. Mientras no te deje el cuello duro, viste, porque a veces te pega el golpe de aire. Sí. Solo tendremos que empezar a estudiar. Abrir la ventana. Bueno, lo tenemos acá, Juan Carlos. Por fin vino. Sí, sí, vine, pasé. Estaba por acá. Yo le había dicho que me iba a acercar. Claro, así como todos los lunes. Pasada, viniste rápido, te tuviste que ir. Y las investigaciones tienen sus tiempos. Anduve por la isla de Pascua, ya les voy a comentar. Sabían que aparentemente no son solo cabeza la de las Islas de Pascua. Ajá. Son además cuerpos. Pero el día de la fecha no tiene nada que ver con eso, así que no voy a entrar en ese tema. Pero anduve está por la isla en esa de para Pascua, cuando claro, se cumpla esa fecha. Claro, claro. Siempre un paso adelantado, Juan Carlos. Y esta es vieja ya para mí. Siempre un paso adelantado, Juan Carlos. Les comentaba que un día como hoy, sí, que nada que ver tiene con las Islas de Pascua, nada más que hacía unos 8 grados más. Para ser más llano con el querido Radio Escucha, una sensación térmica cercana a los 6 grados a la sombra y sin ninguna luz de sodio cerca. Asumía como el presidente de la nación argentina, Juan Domingo Perón. Sí. Un 4 de junio, pero de 1946, asumía la presidencia por primera vez en su vida, Juan Domingo Perón. Tras un largo y peliagudo reencuentro de sufragios que se extendió durante unos inciertos 40 días, ya habiendo sido depositados todos en votos en unas cajitas forradas en papel madera durante las elecciones celebradas el 24 de febrero de ese año, resultaría ganadora la fórmula Perón-Quijano del Partido Laborista. Con el 55% de los votos, frente al 45 de los obtenidos por la fórmula Tamborini Mosca de la Unión Democrática. La escena política de los primeros meses del año de 1946 había sido ocupado por estas dos fracciones que, tomadas en los finales del año anterior, se enfrentaban en una prolongada contienda electoral que culminaría en el acto comicial de ese 24 de febrero, como dijimos recientemente, queridos. El primero de dichos agrupamientos fue el resultado de una alianza entre una porción nacionalista del ejército, los gremios y un sector perteneciente a la burguesía nacional, con vistas hacia el mejoramiento de la actividad industrial e interesada fundamentalmente en agenciarse algunos puestitos en la futura administración de Perón. Dicha coalición se presentó a las elecciones con la fórmula Juan Domingo Perón, Hortensio Quijano. Cabe consignar, querido, querida, que aunque el partido que llevaba la candidatura a Perón era el laborista, en aquel primer frente, creado entonces por el vicepresidente de facto Perón, se agrupaba además el Partido Independiente, más conservador y frío que un freezer, y la UCR, Junta Renovadora, fracción a la que pertenecía don Hortensio Quijano. Por su lado, el Frente Electoral nucleado en la Unión Democrática articulaba una heterogeneidad de partidos: la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista y el Partido Comunista, los conservadores de la provincia de Buenos Aires, quienes se alinearon detrás de las candidaturas de José Tamborini y Enrique Mosca. La proclama general, leída durante el acto de cierre de campaña, expresaba como objetivo: cerramos definitivamente el paso a las hordas que agravian la cultura, convertidos en agentes de una dictadura imposible. Proclama Bigote, si las hay. Es muy conocido el ferviente respaldo de los Estados Unidos, que una vez más decidieron mear fuera de su tarro. Ellos estaban ya recalientes con Perón, principalmente por su neutralidad en la Segunda Guerra Mundial y sus definiciones nacionalistas. Es entonces que los yanquis asumieron una participación directa y activa a través de su embajador Spruill Braden y su famoso libro azul, donde implicaba a Perón con los nazis y todo eso. Sin embargo, estos hechos provocaron que el peronismo hiciera su campaña en base a la autodeterminación argentina frente a la prepotencia imperialista de los Estados Unidos, y le permitió acuñar así un eslogan recanchero y pegadizo: Braden o Perón, que posteriormente se revelará decisivo en la victoria. Finalmente, el 5 de abril de 1946 se dieron a conocer los ya definitivos resultados de la batalla electoral que habían librado los contendientes. 1.478.372 votos para la fórmula Perón-Quijano y 1.211.670 para la alianza Tamborini-Mosca. Al respecto, en los titulares del diario La Nación de ese día soleado y peronista decía: hay una gran concentración del Partido Laborista que celebra el triunfo de sus candidatos. Y sí, habían realizado tres concentraciones simultáneas en las plazas de Constitución, Once y Retiro, que se unificarían posteriormente en la denominada Marcha de la Independencia y de la Justicia Social. Al cierre de los festejos, Perón y otros dirigentes de los que ya nadie se acuerda hablaron al conjunto de la sociedad. Perón pronunció un discurso desde un balcón erigido sobre la avenida Roque Sáenz Peña y Cerrito, en el cual reafirmó su compromiso frente a la responsabilidad que debía asumir como jefe de Estado, y se dirigió especialmente hacia sus descamisados, que portaban remeras esa tarde para no quedar mal. Me gustaría haber conseguido el audio, pero lamentablemente les cuento que se ha perdido. No sé si a ustedes les parece que les comunique qué decía. Si estamos, ¿qué me dice la producción? Les puedo comentar entonces. Decía algo así. ¿Comento? Comente, comente. Ah, bueno, bueno. Adelante, está muy... Usted mándese nomás, que está abierta. Está muy metido, se ve en la investigación. Estamos escuchando. Ah, bueno. Conciudadanos, estoy profundamente emocionado por esta magnífica demostración que el pueblo argentino realiza a su magnífica victoria del 24 de febrero. Como siempre, el corazón argentino ha de repetir hoy que la victoria no da derechos, sino que crea obligaciones. Como tal, me siento obligado más que nunca, y yo que jamás en mi campaña he prometido nada, Hoy juro solemnemente ante el pueblo que no he de descansar ni día ni de noche para hacerlo feliz en la medida de nuestras fuerzas. Llevamos hoy, y como siempre, el signo de nuestra causa. Somos y seguiremos siendo descamisados, para que no olvidemos jamás nuestra obligación con ese pueblo, también descamisado, que espera y siente como nosotros. Pero eso, desde esta memorable plaza de la República, abrazo sobre mi corazón a todos los descamisados de la patria. Eso era lo que pronunciaba. Y ya a manera de cierre, porque los tiempos nos apuran, porque tenemos que decir, no nos apunan los tiempos. No, no, no. A lo Carlos, de ustedes no, tarde, señores. Tranquilo, Juan Carlos, el lunes pasado se tuvo que ir velozmente. No hay Isla de Pascua esta semana. Pero no he terminado la investigación, aparecieron los cuerpos. Ah, ya se va de vuelta a la Isla de Pascua. Señores, le estoy diciendo, señora, que aparecen los cuerpos. Increíble, aparecieron los cuerpos. Ubican en la isla. En la isla los cabezones de Pascua, son los las cabezones. Cabezas de piedra esas gigantes que no se sabe cómo llegaron ahí. Sí. Exacto. No sé cuántos años después, ahora parece que tienen cuerpo, que estaban enterrados bajo la tierra. Ahora, nadie se dio cuenta que estaban los cuerpos hasta el día de la fecha, pero nadie escarbó. Eso es lo que le estoy diciendo, más. Tengo que ir con la cucharita a darle para descubrir que tenían cuerpos, señores. Aparecen como con inscripciones, me chiflan. Los cuerpos. No he llegado a ver el cuerpo bien porque la tierra de tantos años ha terminado por socavar. Claro. Claro. Comprendo el poder de la tierra. Pero tengo que ir a la Isla de Pascua para descubrir una cosa semejante. Nadie cavó al lado para ver si tenía cuerpito. Increíble, sinceramente, que increíble, nadie haya acabado a lo largo de no sé cuántos años, porque hace muchos años están esos cabezones ahí. Muchísimos. Muchísimos. Y de hecho creo que estamos faltando el respeto diciéndole cabezones. Claro, porque tienen saber, cuerpo. Porque ahora no son más porque cabezones. Porque tienen cuerpo. Lo que imagínense, pasa es que hay algunos que tienen y otros que no tienen. Algunos ya habían sido descubiertos. Lo que pasa es que estos, por esta zona, son los que todavía no se les ocurrió, no sé por qué no habían empezado a cavar. Hay algunos que sí y otros estos que no habían sido investigados. Así que estamos con la de Pascua, del discurso de Perón a los... A la Isla de Pascua. De Pascua, los cabezones. Y bueno, algo debe tener que ver. Algo debe tener que ver. Cabezón, cabezón, claro, algo así. Tengo también para comentarle un poco más sobre Perón, si le interesa. Tengo un broche de oro o la frutilla del postre, como usted prefiera. Puede ser cereza también. Eso depende va de la versión, a cada gusto. La versión... La guinda. Claro. La traducción, depende de la traducción. Entonces le comento que, tras asumir la presidencia, Perón comienza rápidamente a consolidar su poder, como todos ya sabemos, y hacia lo interno disuelve el Partido Laborista, que era una alta fachada. Integra todo el nuevo Partido Único de la Revolución, que aunque usted no lo crea, así fue llamado brevemente el PJ, por donde pasaron tantos y tantos monigotes, que es para pleno disgusto del Radio Escucha que hoy se los nombre aquí. Estamos de acuerdo. Precipitándose, entonces al toque, Juan Domingo diose cuenta que ni daba. Qué mala palabra revolución, pensaba para sus adentros. Podría confundirse en un futuro cercano con el germen comunista, algo del socialismo o con las ideas foráneas, o con lo que mierda fuera. Mejor le cambio el nombre. Una cosa así es lo que venía en su mente. Fuentes certeras, por supuesto. Tal cual. Esta es la posta. Verificada. No puedo decirles de dónde obtengo yo semejante fuente. Se imaginarán que lo pongo en riesgo. Pero es fuente fidedigna, eso damos fe. Sí, yo no sé si sería porque se me vino Perón así a la cabeza y se me vino también un tema, porque yo no sé si iría a la casa de Perón y el tema que vamos a escuchar es Yo a tu casa no voy, de Caramelo Santos. A tu casa no voy más, yo a tu casa no voy, yo a tu casa no voy más, yo a tu casa no, yo a tu casa no voy más, yo a tu casa no voy, yo a tu casa no voy. No. Si no hay que beber,

No te acostumbro con la petaca que le dicen. Entonces, claro, la tapita es la medida, los besitos. Che, y hablando de... De a poquito toma, para que no le caiga mal. De a besitos. Che, y hablando de alcohol y todas esas cosas, y fiesta, viste que el alcohol va relacionado, en realidad no es... Sí, no sé por qué sacar. No es lineal. Hablando de pero esto, hablando de fiesta, pasa? Alcohol, me vino un chivito acá, una invitación, por eso ¿sí? Me vino alcohol. ¿A dónde? Viernes 8 de junio dice Noche de Bandas en el Olga, Tropel y Yo la Máquina. Preventa 10 pesos en Puerta 15. Te esperamos a partir de las 23, calle 60 entre 10 y 11, viste, hablando buen de alcohol. Buen plan para el fin de semana, te digo. Sí. Buen plan para el fin de semana, da para la preventa que son 10 cocos contra 15 que después se pone, porque la verdad que está... Que desaparece el dinero, desaparece. Aparte uno viene siempre con amigos, mejor te ahorras unos pesos y te compras algo adentro. Exacto, bueno. Para tomar. Imagino que las preventas en el Olga Vázquez las podemos conseguir. Sí, imagino. Al portero. Al portero de turno. Ah, yo quería decirles algo. Nosotros tenemos nuevo operador. Y no lo habíamos mencionado hasta el momento. Pasa que fue tan, pero tan brillante la labor, que para qué mencionarlo si... Realmente se ha hecho sentir, ha hecho valer su talento. Pero hay que nombrarlo, hay que... Un fuerte aplauso para el Tiger. Se pone colorado. Hay que tener un muchacho todo el tiempo ahí en la computadora mientras uno sobremesea y que vos le digas ponete tal temita, ponete el otro, es como que... Suma. Es una sobremesa con swing. Bastante amena. Acérquenle un vasito de vino al chico. Parece que nos toma. Está bastante coloradito, me parece que ya tomó bastante, está bastante coloradito eso. Cachetito. Pero la verdad Juan que... Carlos, capaz. Es pero le está saliendo bien igual. Sí, totalmente. Bueno, la sobremesa acá... se agranda y cada vez más contentos nos sentimos y más alegres. También del otro lado la sobremesa virtual que se ha creado, que es gente que se suma a la sobremesa y se siente en el ritmo y en la dinámica de una sobremesa de lunes por la noche, que no es poca cosa. No es poca un cosa. Un lunes por la noche hacer una sobremesa, ¿eh? Sí. Es y profundo bueno, lo que estoy diciendo, no es para tomarlo. A ver, lo que sí. A la chacota. ¿Cómo seguimos? No sé, Juan Carlos, ¿usted qué dice del tema sobremesa del lunes, por ejemplo? Porque todos sabemos que usted la sobremesa de los sábados la maneja con cierta cintura. Ahora, la de los lunes, Juan Carlos, ¿cómo la encara usted? Generalmente trato de tomar alguna copita, alguna tapita, como dicen. Con un anís lo veo, ¿un licor de anís? No. No, particularmente. No. Pero sí, con alguna tapita de ginebra, como han dicho, una cerveza. En invierno el vino tiende a ser mejor. La va llevando. Sí, y el esas calor... sobremesas de investigadores, cuando usted se junta en esos lugares donde también hay otros Juan Carlos, que son muy pocos, seamos realistas, son muy pocos los Juan Carlos que hay desparramados por el mundo, son como un 007. Muy poca gente en el mundo tiene esa calificación. ¿Qué se habla en esa sobremesa? ¿Qué se debate en esa sobremesa de investigadores? Es un ambiente un tanto raro, tiene una tendencia a la mezquindad, como que cada uno no quiere largar su información. Se torna individualista. Sí. Se habla poco. Yo tengo este datito, no te lo tiro a vos tenés aquí. ¿Y alguno ha intentado abusar en alguna sobremesa de darle de beber de alguna bebida ahí? Como es para lo que alguien se acostumbra, es saber quién es el primero que cae y empieza a hablar. Hay que llevar su bebida personal ahí, no tomar bebida de los otros. Generalmente los otros te la envenenan, como se dice en la jerga, que es ponerle alguna cosita. Ir al baño ni loco. Y te chequean los celulares, son cosas medio complicadas. Yo no imaginaba más. No le dije más... que hablaban de por mí en Twitter, esa es una cama. La están laburando. Por eso yo estoy necesitando hacerme los medios nuevos. Comprendo y en breve, porque estamos con el tema legal, me parece. Porque una figura de su investidura necesita un amparo legal. Porque el día de mañana aparece cualquiera diciendo Juan Carlos F, Juan Carlos F, ¿y qué hacemos nosotros? Además es un nombre artístico, porque por ahí uno toca algunas partes sensibles en las investigaciones y no pueden tener la fuente real para evitar persecuciones, comprendo, ustedes saben. Comprendo. Y mientras hace frío, da para escuchar un poquito más de música. Juan Carlos, ¿le parece si metemos un poquito de música? Depende qué tema sea. Mire, yo le mando la canción y después usted me dice qué le pareció. A ver, querido, la música. Te escapas pasión de mujer, que echa hielo y brasas en mi corazón, fumando en la oscuridad. Sobrio no te puedo ni hablar. Estoy perdido sin mi estupidez. Un auto guapo va a venir por vos y nada va a cambiar. Vas a vivir en el delta, en un lanchón. La sobremesa de Chaplin, un programa de pantalones desabrochados. Ya vamos finalizando porque nos vamos a dormir. Yo no sin antes. Yo no me voy a dormir ni loco. Ya como arranco. Es lunes, vaca. Es una sobremesa igual. Siempre, esta, hay, un departamento, siempre hay un departamento amigo. Bueno, yo le quiero mandar saludos a Jazz, que nos pone en el Facebook sabias palabras las de Juan Carlos F. Saludos. Y Martina dice, lo malo del frío es la cantidad de ropa que te tenés que poner para lograr la temperatura justa. Lo bueno del frío es el calorcito de la estufa y pararte enfrente. Le mandamos un saludo también a Martina. A Martina, totalmente, a toda la gente que se ha copado con esta consigna acerca del frío, que realmente está llegando. Yo siento que el frío está llegando, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya, no ya llegó. Una ya sospecha, llegó. No es una sospecha, es algo que ya puedo corroborar, ¿no? Sí, el frío llegó hace rato. El frío llegó hace rato. Todo un palo ya lo es. No era. Chicos, yo me voy a dormir. Les dejo un saludo a todos los que nos han escuchado. ¿Te vas un a saludo. Decir? Bueno, me voy a dormir. Okay, vosotros, entonces. Los saludo. ¿Queda un toque más? Toma un cafecito. Juan Carlos, ¿cómo está el café? A mí no me han servido todavía. Yo no, si usted lo tenía que hacer, Juan Carlos, el café. Yo usted no dije que iba a ser el café. Pero si se levantó, pensé que iba a ser el café. Pero haberme dicho antes, querido. Bueno, vamos a poner la pava mientras entonces. Tengo un programita también para ver el programa de Ronnie. Ahí lo voy buscando y lo ponemos después. Yo te aviso y mientras tanto lo busco. Bien, entonces vamos calentando la pava. ¿Les parece? No sé, el Sherman que está en la cocina, ¿qué dice de la pava? Calentamos la pava y ya nos encontramos el próximo lunes nuevamente en esta sobremesa de Chaplin. Entonces, un saludo a los radioescucha y a ver el programa de Ronnie. Mire, acá lo tengo. Bienvenidos al programa de Ronnie. Así es, book, a ver qué Ronó. Heisen, Heisen, Ronó, programatin. Hoy tenemos con nosotros a Herminia Tsiching de Sousa Nieto Ajira. Fuerte el aplauso para ella. Ontem se me despegó el burlete de la ventana da cocina. Agora não tem burlete, entra chiflete. O chiflete que entra fria no calefão. Eu não me posso banhar. Esse me banho está na água fria. Puro chiflete que entra. Mas eu não posso cambiar. Isso aí, o chiflete que entra é terrível. E burlete da cozinha, não posso cambiar. Papam peia tapu pipu pa, ia ia piquitan com copitim can can. Quero piti pim can, apu pu pu pim can can. Tu pu pu pim pam, media can. Oh, bebe, sa sa sa sa sa sa, Ferro River. Oh, el burlato da cozinha. Na pos caminhar engano eu piso, cê toma la leche, depois cê rapro la heladeira, o gato entra dentro e come ricota. Mas eu não sabia cerrar a puerta e gato adentro quedou. E depois de uma semana o gato duro tengo. Mas eu pus o micro-ondas para que o gato rebibiesse. Não posso rebibir, não posso rebibir, não posso rebibir. Isso aí, gato não passa rebibir. Muito melhor não dar punheiro o gato no interior do seu horno. De micro-ondas, sabe? Ele não suporta a radiação. O gato não suporta a radiação. O gato não suporta a radiação. O gato não suporta a radiação. A radiação. O gato não suportou. O gato não suporta a radiação. A radiação. A radiação. A radiação. A radiação. A radiação. A radiação. Gato não suporta a radiação. A radiação. A radiação não suportou. Ele não suportou a radiação. Esto fue la sobremesa de Chaplin. Fíjate si te podés dormir. Radionauta. FM 106.3.